Sí, saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este programa Noches Vacías número 26, hecho con mucho amor. Número 26, y todavía seguimos en cuarentena. Sí, estamos aquí en Gulumapu, en cuarentena, con toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, con Piñera visitándonos hoy. Sí, ayer y hoy estuvo por acá, por el sur, en su desagradable visita junto a su nuevo ministro del Interior, el cuarto ya en este desgobierno de la derecha chilena. Que bueno, en realidad es lo mismo que sea derecha o izquierda, porque en este país es como todo igual, en realidad. En fin. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Todo bien? Sí, todo súper bien. Tirando para arriba. Sí, ha sido como agotadora estas semanas. Ya se siente el fin de año en el cuerpo. Estamos ya en noviembre, entonces queda poquito para que se acabe este año que ha sido bastante agotador, tanto yo creo que más mental en realidad que de otra cosa. Bueno, y también porque han pasado muchas cosas. Sí. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo bonito, sí. Aquí con nuestra amiga estábamos viendo cosas por internet y encontramos una página muy bacán, muy bonita. Que se llama Voces Textiles Temuco. Y en esa página se hace una reivindicación del oficio y de la voz de las costureras de Temuco. Y nos encantó verla porque aparte de que hay unos bordados muy hermosos, están las fotografías y un texto que escribieron las costureras y están grabados en audio. Y a nosotras igual en este programa, que amamos los oficios, siempre hemos intentado reivindicar estos oficios que son bien silenciados. Así que tenemos un contacto con el grupo de personas que hicieron este proyecto y lo vamos a hacer en unos segundos. Sí, en unos segundos, donde tenemos que no sé, ¿qué podemos hacer en este segundo? Bueno, mientras las chiquillas están tratando de generar el contacto, quizás comentar algunas cosas que han sucedido esta semana. ¿Mientras? No. ¿Sí? Sí. Ya. Hablábamos de la visita de Piñera, donde ayer estuvo en Temuco, y el día de hoy estuvo por el Biobío, ¿verdad? Sí. El día de ayer, en su llegada, vimos un video muy hermoso donde un par de amigas siempre se juntó para funar a Piñera. Así que ahí en su llegada le gritaron también asesino y bueno, rápidamente llegó también unos pacos ahí a parar la cuestión que estaban haciendo las chiquillas, pero bueno, ahí está, y eso es lo importante. Yo creo que, como bien escuchábamos la semana pasada en esa interpelación callejera que le hicieron a Briones, yo creo que nunca más la gente va a tener su silencio, o nunca más van a tener nuestro silencio, en realidad, como le decía la persona. Y ahí también recordar que cuando, así como la frase entera que decía la señora, así como nunca más van a caminar tranquilos, nunca más van a tener nuestro silencio, y que fue sacada de contexto también en otros programas, donde solo aludieron así como nunca más van a caminar tranquilos. Pero no dijeron todo el resto de las frases, claro. Entonces también ahí vemos la manipulación que hacen los medios de comunicación, por muy progres que se crean y muy abiertos, que en realidad buscan generar también ese tipo de descontextualización en la televisión abierta, en este caso. Sí, también como el de prestarle ropa a estos políticos, callando, tapando todo lo que están... O sea, es evidente, ya la gente demuestra su descontento, lo hace saber, pero los medios como que aún así continúan con el show de entregar como... hacer como estas preguntas como del sí y el no, o el que solo te responde lo que los políticos quieren y no hacen la contrapregunta. Entonces como ya, pero ¿cuál es la idea de los medios de comunicación acá en Chile? O sea, solo es como de informar que lo que el gobierno o lo que a los que ellos están sirviendo, las instituciones, las empresas, y así sigue, po. O sea, como que todavía estábamos viendo un programa de debate de un canal, como un canal pequeño de la tele, donde uno de los periodistas que antes trabajaba en esos medios, así como Mega, TVN, ¿caché? Como igual recordando y diciendo, oye, pero lo que hicieron con Trump, de los medios, de como cortarle el discurso que estaba dando porque estaba mintiendo, y lo cortaron todos los medios en vivo, así como ojalá que eso pasara acá en Chile, pero nunca se va a hacer. Y aunque el periodista haya trabajado tiempo atrás en eso, ya es... igual uno comparte eso, porque en realidad sí, pues eso pasa, pues que los medios acá le siguen prestando ropa a todos estos políticos, tapándole todo, haciéndole como la pega. Y eso se vio ayer igual, pues cuando Piñera vino acá y dio una conferencia, como una conferencia de prensa, no sé, con periodistas, pero como seleccionados con pinza, para responder a las preguntas, pues, pero eran preguntas así como nada, como hablando del eclipse, como de bonos, y preguntas como muy para Piñera y que iba a quedar así súper bien. Sí, en realidad esa es la maquinación que hace este Estado y todos, en realidad, los gobiernos que han pasado, yo creo. Entonces, vimos para la revuelta, el estallido, como quieran denominarlo, cómo los medios de comunicación se alinearon. Y, claro, o sea, dejaron de hablar, por ejemplo, de estallido social, dejaron de hablar de Plaza Dignidad, tomaron esos acuerdos con el gobierno para sacar de la tribuna que tenía esta revuelta y lo que estaba saliendo en realidad para el mundo, para ocultar todo también las violaciones a los derechos humanos. Entonces, no es nada nuevo que hoy en día esté todo preparado, todo maquineado en realidad, para sus intereses y para que ellos quedar bien. O sea, yo creo que todas las cosas que dice Piñera hoy en día ni siquiera son para nosotros, porque ya nadie le compra acá, sino es para mostrar una cara al mundo de que es un demócrata, pero en realidad nos damos cuenta, los que vivimos y las que vivimos acá, que es un fascista, que esto de seleccionar periodistas y que no te puedan contrapreguntar. O sea, quieres tener la razón en todo y yo creo que ya superó todos los límites también. Lo bueno es que, claro, existen hoy en día las redes sociales y los otros medios que también tratan de generar otro tipo de contenido. Sin embargo, sabemos que las vecinas o los vecinos, no todos tienen acceso a esas redes, porque no todos tenemos acceso para pagar el internet, que todo se paga en este país. Entonces, también, pues, ¿qué consume más uno? Televisión. ¿Y qué hace la televisión? Miente. Miente. Y miente descaradamente, ocultándonos todos los crímenes que siguen sucediendo en este país. Y ahí yo también quería recordar y poner también en esta mesa y decir que se exija la libertad para todas las presas y los presos políticos de la revuelta, que están encarcelados, que el gobierno está haciendo caso omiso y está diciendo que no existen presos políticos en Chile. Y sabemos que todas esas personas que están presas en las cárceles de todo el territorio de este país, están ahí presas por su forma de pensar, por su ideología, por querer luchar por un mundo o por un país en realidad que sea un poco más justo y un poco más digno, y donde no tengamos que sobrevivir, sino vivir. Eso. Sí. Y bueno, vamos a darle paso entonces a nuestras entrevistadas, que son chiquillas de este proyecto que les contábamos, que se llama Voces Textiles de Temuco. Y nos dio mucha alegría porque las voces y el oficio en sí de los textiles, sobre todo de las costureras y tejedoras, es bastante invisibilizado. Tanto cuando se hace desde la autogestión, como también cuando se hace en un taller apatronado, en donde los sueldos son bajísimos y las calidades del trabajo son pésimas. Entonces es un trabajo hermoso que muchas vimos en nuestras madres, en nuestras abuelas, y que siempre estuvieron ahí esas maquinitas sonando y produciendo cosas para que nosotros pudiéramos abrigarnos y vestirnos, y así se ha invisibilizado hasta el día de hoy. Entonces, esta página con la que nos encontramos nos dio mucha alegría que pusieran en valor este trabajo de las costureras y sobre todo de acá de Temuco. Así que les vamos a dar paso a ellas para que presenten el proyecto, para que nos cuenten un poco de qué se trata y sobre todo cómo se trabajó en conjunto con las 12 costureras que forman parte de este proyecto y que alzan su voz para mostrar lo que hacen, quiénes son. Así que, chiquillas, la que quiera ahí empezar, ¿cómo están? Gracias por darse el tiempo de conversar con nosotras. Bienvenidas. Abran nomás sus micrófonos y no sé quién quiere partir. Hola. ¿Está bien? Bacán. Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio, por abrir esta instancia desde el respeto a los oficios y sobre todo a los oficios textiles, que como ustedes decían, por la misma feminización, han sido invisibilizados, precarizados, mal pagados y poco reconocidos. Así que desde ya como que es importante todo trabajo que se haga desde ese lugar, pues, desde la reivindicación del oficio textil. Así que bacán. Bueno, nosotras como que empezamos el proyecto desde justamente desde ese lugar de enunciación, como igual muy vinculadas a lo textil desde la herencia, desde el linaje femenino de nuestras familias, desde nuestras abuelas, mamás, tías, madres que se han dedicado a esto y que también nos transmitieron ese mismo sentir, como que finalmente lo textil sostiene la vida, pero la propia vida constreñida o capturada por el capitalismo no lo reconoce. Entonces surge un poco como desde ahí la intención del proyecto de habilitar esa voz silenciada históricamente de las mujeres que tejen, que bordan y que cosen, y sobre todo en este territorio también que tiene una carga energética súper fuerte y una carga también política de siglos de explotación, dominación y colonialismo, y cómo eso también permea los oficios. Así que nada más que agradecerles y contarles como un poquito el proyecto. Aquí estamos con las cabras intentando como articular un poco esta conversación, pero surge como desde ahí, como desde un grupo de amigas que desde los oficios, desde la autogestión, en vínculo también con las ciencias sociales, intentamos como gestar este espacio de reivindicación política. Y también reconociendo que pasa mucho que los proyectos como de arte y cultura se enfocan en ciertas disciplinas, comillas, como la danza, la pintura, la música, que son artes maravillosas, pero lo textil está como poco visibilizado, y sobre todo la costura también. Entonces como que el proyecto parte un poco desde ahí, de reconocer que la costura no solo es oficio, sino que también es arte. ¿Y qué tienen que decir las personas que están detrás de la máquina de coser y que son mujeres, pues, respecto de todo lo que está pasando en este contexto sociosanitario político súper complejo? y lo que viene pasando desde octubre también y por supuesto de hace décadas atrás. Así que como que de ahí parte un poco el proyecto. No sé si se entiende o se escucha bien, si otra compa quiere hablar. Sí, se está escuchando súper bien. Bacán. Así que bacán que tengan la confianza, chiquillas, de contarnos nomás. A mí me llama mucho la atención porque este proyecto tiene un manifiesto dentro de su creación y que se sacó, me imagino, de las voces de las personas que participaron. Y ese es como un manifiesto de las costureras que después podemos escuchar cuando terminemos esta conversación. Y una de las partes dice, y si las mismas portadoras de las voces se omiten, entonces ¿qué queda? Claro, porque a veces uno igual silencia su propia voz. Y entonces ya dentro de lo silenciado que está este oficio, autosilenciarse ya es como reafirmar eso, reafirmar ese sistema capitalista y patriarcal que nos omite. Entonces, por eso nos alegra mucho que se hayan alzado estas voces de las costureras de Temuco, porque sabemos que hay muchas con mucho talento y cada una no solo es costurera, sino que desarrolla un montón de cosas en su vida, aparte de ser costurera. Entonces, son como unos universos complejos y que están resistiendo ahí cada una en su taller y en los distintos espacios que ellas construyen. Y todas trabajan desde la autogestión, y parte también de este manifiesto habla de la autogestión como resistencia al capitalismo, como algo que puede desmantelar las relaciones capitalistas. Así que si pudieran un poco contarnos eso, chiquillas. Quizá yo podría contar eso, no sé si me escucho. Sí, te escuchas súper bien. Bacán. Hola, compas. Yo soy Belén. También soy parte de este proceso colectivo hermoso que fue convocado por la Fabi, compañera que está acá también. Así que estoy muy agradecida de poder ser parte de este proyecto y también estoy muy agradecida de que ustedes compartan las ondas sonoras de Radio Curruf con nosotras y poder compartir con los y las Radio Escuchas nuestros sentimensares sobre este proceso. A mí me tocó la parte de bordar el manifiesto. La Fabi lo fue recopilando ahí con las compañeras bordadoras, pero yo soy bordadora, o sea, con las compañeras costureras, yo soy bordadora, entonces yo tengo la impresión, desde mi experiencia, que la costura y que el bordado y que el tejido siempre han sido consideradas artes menores, ¿no? Como dentro de las grandes clasificaciones del arte, el colonialismo nos hizo pensar que esta práctica, que siempre ha sido una práctica feminizada del espacio doméstico, el espacio íntimo, es un arte menor. Por lo tanto, no puede ocupar los grandes espacios públicos y siempre ha sido como desconsiderado, digamos. Y yo creo que eso nos pone en una posición como bordadoras, costureras, personas que trabajan con diferentes oficios, con sus manos y con su cuerpo, nos pone en un lugar de ser invisibles, ¿no? Como de generar prácticas creativas, artísticas, desde un lugar invisible que no ocupa los grandes espacios públicos. Entonces, a mí eso me hace pensar en cómo esa, como, no sé, como invisibilización o ese silencio ha sido también una estrategia de resistencia y de subversión que hemos tenido siempre las costureras, las tejedoras, las bordadoras disponibles. Y queda claro en este contexto de pandemia, porque creo que, no sé si la Fabi lo dijo, pero este proyecto surge en un contexto de pandemia mundial donde no solamente hay una crisis social producto del COVID, sino que hay una crisis de los cuidados, donde se deja de manifiesto que la principal estrategia para sobrevivir es cuidarnos mutuamente, donde ya la producción ocupa un lugar secundario y el cuidado de la vida es el que se pone al centro para salir adelante como comunidad, mundo, digamos, no queda otra. Entonces nos vimos todas replegadas al espacio doméstico y en ese momento nos surge la idea fundamental de visibilizar manos, cuerpos, oficios que han estado apañando y sosteniendo también esta crisis mundial sociosanitaria que es el COVID-19, ¿no? Entonces, en ese espacio no, nos interesó no solamente mostrar a través de las fotos, sino que ellas ocuparan la palabra, ¿no? Y que ellas pudiesen expresar a través de este lenguaje común, que son las palabras, su resistencia, sus búsquedas, sus deseos, sus luchas, y claro, como para nosotras, como colectiva, es súper importante generar colectividad y poder promover y dialogar con otras mujeres y con otras personas y con disidencias que están resistiendo, pensamos que lo colectivo es la mano, ¿no? Y entonces ahí cuando pensamos en esa metodología, que es lo colectivo, y usamos las palabras, era obvio y se nos mostró muy explícito el juntar esas diferentes frases. Y ahí surge el manifiesto, ¿no? Y se llama manifiesto, yo creo, porque no son palabras que sean sencillas, sino que son palabras que dan cuenta de un estilo de vida, de una forma particular de ver la vida, y una forma particular que nos interesa que sea mostrada y que sea difundida, porque esa manera nos hace sentido, y nos hace palpitar, y nos hace también como contar lo que somos a partir de nuestra experiencia cotidiana de ser costureras, bordadoras, tejedoras. Y entonces a mí me tocó bordar las frases. No bordamos todas las frases porque habría sido eterno el bordado, sería un lindo proyecto igual, pero bueno. Y creo que algo distinto que tiene este proyecto es que es un manifiesto textil, pero que se convirtió o que se plasma estética y plásticamente en un libro textil. O sea, ustedes pueden ver en nuestra página web que hay un video donde se va revisando página por página las frases que ellas dijeron y que están bordadas en este libro. Y creo que es importante lo del libro porque el libro contiene una materialidad, una plasticidad, quiero decir, como una textura y como una cromática textil que es coherente con las costureras, que básicamente compartimos el mismo lenguaje de las telas, de los hilos, de las mecánicas corporales que se requieren para poder sostener una práctica textil. Pero también este libro textil, como pensando las tejedoras andinas latinoamericanas o de la Via Yala, siempre los textiles de la zona andina eran considerados como un sujeto otro, como un sujeto con espíritu propio. Y creo que este libro contiene un poco también eso, como este libro al final contiene estas frases, pero no son solamente la suma de las partes de distintas frases, sino que también es un espíritu propio, ¿sí? Es un espíritu propio que contiene este deseo de una sociedad distinta por parte de estas costureras que fueron parte de este proceso, y creo que no solamente estas costureras, sino que las ancestras que fueron las que nos transmitieron este lenguaje de los hilos. Eso. Sí. Es muy bonita ese libro bordado. Hay varios ejemplos en otros lugares de libros así, escritos con que cada palabra está bordada. Y habla también de la dedicación de poder entender ese texto que se está no solo escribiendo, sino que se está escribiendo con hilos. Y otra de las cosas muy bonitas del proyecto es que cada una de las costureras fue fotografiada en su taller. Entonces, si nos pudieran contar un poco cómo fue esa experiencia de llegar a cada taller, que me imagino que es un universo cada uno de los talleres, y sacar esa foto de la costurera y que ella también escribiera esa parte de quién es ella y de cómo trabaja y qué es lo que opina sobre el trabajo de la costura. Si nos pudieran contar un poco cómo fue ese proceso. Sí, el proceso en realidad como que al principio surgió como una idea, ¿cierto? Como una idealización también de cómo iba a ser. Y ahí sería bacán también que después hablara la Catita, porque ese proceso lo llevamos como las dos, pues las que estábamos como habitando un poco más el territorio y haciendo esa parte como de la gestión y el acercamiento a estas compas y todo lo que yo creo que imaginamos, idealizamos, soñamos que iba a ser, finalmente se ultra expandió y se extendió de una manera, de una manera hermosa, porque claro, ellas nos abrieron las puertas de su espacio creativo, de su intimidad, de su casa, y eso no solamente significó como el proceso de retrato fotográfico, sino también de conversación, de complicidad, de sentirse, de olerse, de mirarse, de compartir distintas cosas, y fue como eso que contaba también la Belén, de que el proyecto igual de cierta forma se enmarca en un contexto sociosanitario complejo, que es una pandemia, y que genera aislamiento por un manejo también político, económico, cierto, neoliberal, capitalista, patriarcal y colonial, que aísla a las personas y que fomenta lo que siempre ha querido hacer, pues el consumo y la producción. Y en esos dos grandes como espacios o mecánicas de funcionamiento capitalista, los oficios y el arte y la creación sentida y autónoma no tienen espacio. Entonces, si las costureras ya eran sujetas invisibilizadas históricamente, en este momento histórico lo son aún más. Y aún donde estamos viviendo un aumento descarnado de la rapiña, ¿cierto?, de los cuerpos femeninos, no solo de mujeres, sino de todos los cuerpos feminizados, ¿qué es lo que tenemos que decir también? Entonces igual ahí como retomando un poco la frase que recuperaba la compa del manifiesto. Entonces fue como un proceso de habitar esos espacios íntimos de las compañeras, compartir con esos objetos cargados de mucho simbolismo, que son las máquinas de coser, son los hilos, los alfileres, las tijeras, las telas, pero también ellas como sujetas, ellas que tienen que decir, ellas que quieren compartir sus sentires, sus voces, y la verdad que fue un proceso maravilloso que yo creo que vamos a atesorar mucho tiempo en nuestras trayectorias vitales, y que agradecemos mucho poder haberlo llevado a cabo y poderlo haber hecho cuerpo también de tener esos encuentros con las compañeras, y fueron momentos de andar en bici, ir para allá, ir para acá, ir a la casa de la compa, juntarnos, sacar las fotos, quedarnos conversando, tomar mate, fue muy bello. Y ahí no sé si la Catita está por ahí que pueda compartir también su experiencia al respecto, pero yo me quedo con esa, creo que la palabra es gratitud, mucha gratitud y mucho amor, resistencia y autonomía. Hola, ¿no sé si se escucha? Sí, te escuchamos súper bien. Ya, hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy la Cata, que estuve sacando fotitos ahí con la Fabi, y bueno, contarles un poco una idea que se me ocurrió mientras estaba hablando la Belén, sobre lo del bordado, sobre el manifiesto textil, que creo que igual de cierta forma, bueno, la fotografía también es un oficio, y también es un oficio que de alguna u otra forma está como invisibilizado, porque la foto es para afuera, tampoco se sabe qué es lo que sucede antes de eso, quién es la persona que la toma, sino que es la imagen. Entonces, igual es como cuático juntar ambos oficios en un proyecto así como este, porque también es una interacción desde distintos lugares. Entonces, por ejemplo, pensaba, esto es voces textiles, ¿cierto? Y lo más cuático es que no hay voz en esto, o sea, la voz está como transformada artísticamente en imagen y en algo textil, algo que se puede tocar. Entonces igual es como muy bonito, poético lo encuentro yo, como metafórico, verlo así también, pues como las voces también, que no estén silenciadas, y que quizás en contextos como este no es tan fácil juntarnos, conversar, chacharear, decirlo todo lo que queremos decir, pero sí se puede plasmar como imagen, sí se puede plasmar como texto, se puede plasmar, se puede tocar, se puede ver, se puede sentir al final, como que por ahí va un poco todo esto, por eso es arte al final, porque es metáfora, es poesía, y detrás de eso, detrás de todo arte, detrás de cualquier cosa, hay gente, pues, y la gente es la que hace las creaciones. Entonces igual fue muy muy bacán para mí, que yo no soy como del mundo de la costura, o sea, tengo una máquina de coser, pero ¿con cuál la uso? Porque no sé mucho todavía, pero fue re lindo poder compartir, escuchar, observar, fotografiar todos los procesos de todas las compañeras que en estos tiempos están resistiendo a través de su oficio, pues, a través de sus manos, a través de su arte, a través de su diseño, todo el tema de las mascarillas, que también hoy en día todos usamos y eso está hecho por una costurera, eso me lo enseñó mi amiga la Fabi, que ella siempre reivindica mucho el oficio como algo muy, muy, muy importante. O sea, toda la gente tiene ropa puesta y está todo hecho por las costureras. Y todas las fotos que uno ve en Instagram o en no sé dónde, son personas que estamos detrás de eso, pum, haciendo un trabajo invisible, pero que al final es lo más visible, pues la apariencia es lo que se ve hacia afuera. Entonces es como muy, para mí yo lo encuentro muy poético, muy metafórico y muy lindo, pum. Y aparte también conocer todos los talleres, que eran todos diversos, súper distintos cada uno, con los colores, y como que igual eso también era como un reflejo del alma de cada una de las chiquillas que ponen su alma al final, pues si todas las almas sintientes son las almas creadoras, y entonces compartir desde ahí, conocer, que nos hayan abierto su espacio más íntimo, que es como el taller donde probablemente cada una trabaja sola, cada una vive mil emociones en ese proceso. Compartirnos y abrirnos eso a nosotras y permitirnos registrar esto como un momento histórico, registrarlo como la memoria de todo lo que ha sido esta pandemia que nos ha tocado a todos vivir así muy cuáticamente. Permitirnos como entre todas retratar esto, registrarlo, creo que también es muy, muy poderoso y muy importante para el futuro, porque eso, pues, nadie se va a olvidar nunca de la mascarilla, jamás. O sea, la mascarilla ahora es un símbolo, aparece en nuestros sueños, en todos lados. Y bueno, eso en verdad, eso quería como compartir antes de que se me vaya la idea. Sí, una de las costureras que trabaja el reciclaje textil dice ahí en el texto que ella escribe sobre su trabajo que es, la costura para ella es su arma de resistencia al sistema económico desigual, capitalista y patriarcal, y que también es, ha sido su manera primero de sobrevivir, de poder maternar en su casa. Y además es como un granito de arena para el reciclaje textil y poder hacer conciencia tanto de el daño ambiental que genera la producción masiva de ropa, que es una industria altamente contaminante, y también la explotación de miles de mujeres para la creación de esas prendas del retail. Entonces, el trabajo que hace ella para reivindicar todo eso es súper interesante y cómo lo dice también. Y también cuenta que la creación que ella hace siempre está conectada con sus ancestras, porque claro, son oficios que te los enseñan las personas que están contigo. Viste a tu mamá coser toda la vida, viste a tu tía tejer, a tu abuelita, y así se aprende. Entonces, el valor que tiene ella de la tienda La Vida es Corte, es bonito también cómo ella plantea su trabajo, pues con la profundidad también que se plantea ese trabajo. Y además esta página la encuentro muy bacán porque hace de publicidad también para las tiendas de las chiquillas. Y está ahí su Instagram y su Facebook de cada una. Y eso igual es súper importante porque cuando una trabaja así desde la autogestión, lograr visibilidad y lograr vender tus productos y sobre todo ahora que no hay ferias, que no podéis salir a vender, es mucho más difícil. Sí, yo igual comparto con ustedes y bueno, con las chiquillas que están en el contacto, saludarlas y agradecerles también por este contacto, en la importancia en realidad que tienen los oficios hoy en día y cómo se ha ido también desvalorizando esas cosas maravillosas que han hecho por mucho tiempo nuestras ancestras. Chiquillas, les quería consultar. En base a este proyecto, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué, si es que tienen otra próximamente, no sé, algo en mente? ¿Si es que esto se espera que se siga dando a raíz de esta primera iniciativa? o cómo se proyectan en realidad? ¿Qué es lo que se viene para también Voces Textiles? Bueno, aprovechar ahora que se da el espacio también de agradecer a las 12 compañeras, mujeres magas, poderosas, creadoras que fueron parte, a la Aura, a la Dani, a la Nati, a la Maca, a la Moca, a la Pame, a la Sirley, a la Tami, a la Consu, a la Vane, a la Carla, a todas, muchas, muchas gracias por eso, por abrir su corazón y su espacio. Y la verdad, como que en realidad lo que les contábamos fue como al final nos sorprendió a todas, yo creo, como el alcance, no en cuanto a expansión, sino de lo que generó en cada una de las personas que fuimos parte, como que abrió muchas cositas y muchos caminos y piedritas como echadas a andar que pueden seguir como tejiendo, entretejiendo, bordando y surciendo dolores y resistencias. Y de ahí también surge como la intencionalidad de poder seguir ampliándolo. Pues sería, nosotras soñamos y pensamos cómo poder seguir haciéndolo más allá de Temuco Urbano, poder también llegar a la intención siempre como original fue llegar a la costurera de la Pobla, anónima, a esa mujer adulta que no tiene Facebook, que no tiene Instagram, que se dedica al oficio desde que es chiquita, y poder llegar a esas voces también, poder ampliarlo a otras comunas, y por qué no si hay costureras en todo el mundo. Entonces como que nos ha abierto mucho las puertas a soñar hasta dónde esto puede llegar también como un proyecto, un caminito donde las textileras nos dediquemos a afianzarnos y fortalecernos entre nosotras. Y desde las mismas cabras también ha salido como la idea de poder fomentar esta comunidad textil que existe en Temuco, pero que está como muy aislada también por lo que hablábamos hace un rato de la carga energética del territorio, de que nos cuesta mucho generar comunidad y cuando se generan colectividades se quiebran o no duran tanto tiempo, pero bueno, hay que seguir resistiendo todo el rato. Entonces poder generar acciones como hacer cuerpo un poco también las voces que se han visto plasmadas en el manifiesto y las fotografías y crear por ahora lo que estábamos pensando como armar algo para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, para el 8M también, hacer alguna intervención textil, costurera, política, y eso, pues como poder ampliar también el proyecto hacia otros territorios y hacia otras voces también que tienen mucho que decir respecto a sus sentires, dolores, memorias, resistencias y amorcito también. Así que por ahí yo creo que está como la intención igual de poder seguir como hilando fino y generando una confección textil poderosa, donde sean parte cada vez más otras mujeres y otros cuerpos también que cosen. Sí, qué bacán. Agradecemos entonces este contacto, chiquillas. Nos gustó mucho ver este proyecto. A nosotros nos causó mucha felicidad. Así que saludamos a través de este proyecto a todas las costureras anónimas. Yo aprovecho de saludar a mi tía Nona, que cose desde muy chiquitita ahí en el campo, no tiene Facebook, no tiene Instagram, y así se mantuvo a su familia, cuidó a mis abuelos, cuida ahora a otra prima, y ahí está, en el silencio de la creación. Así que nos despedimos entonces, chiquillas. Muchas gracias por este contacto y por este trabajo también, que demuestra que juntándonos, así como nosotras también lo hacemos en este programa, las cosas resultan mucho mejor y lo pasamos mejor. Si quieren decir algo para despedirse y cerramos este contacto. A mí para despedirme me gustaría nuevamente dar las gracias a cada una de las personas que son parte de este proyecto. Hoy día quizás también es importante nombrar a la SU, que no puedo estar en este contexto, pero que también fue parte fundamental de la creación. Y también un poco lo que decía la Fabi sobre qué es lo que se viene. Yo creo que, bueno, nosotras somos amigas y también somos compañeras desde hace antes, antes de Voces Textiles, y yo creo que hace rato estamos armando cosas, postulando y generando espacios creativos, así que yo creo que ese instinto de supervivencia también va a estar presente como Voces Textiles y va a seguir manifestándose quizás de otras maneras. Así que aguante ahí para todas las creadoras autónomas, autogestionadas, y también un abrazo muy grande a la Radio Curruf y a todos los medios libres que hacen resistencia radiofónica en todos los territorios, son fundamentales, a pesar de la represión del Estado patriarcal, los medios libres siguen ahí tirando contenido, siguen informando, siguen dejando espacio para que podamos dar cuenta de estas otras voces que quizás no son interesantes para los medios hegemónicos, pero para los medios libres nos permiten como alimentarnos mutuamente a partir de lo que ustedes hacen, y también yo creo que para ustedes puede ser como nutritivo poder, no sé, compartir nuestras perspectivas, nuestras maneras de crear desde estos otros lenguajes. Así que invito a todas las personas que nos están escuchando, a todos los radio auditores, a que puedan entrar a esta página web, a que puedan seguir el Instagram, ahí hay harta información, si quieren nos pueden escribir, y pueden también dar a conocer cuáles son sus recepciones con respecto a este proyecto. Para nosotros es súper importante que las personas que están en sus casas, que nos están escuchando, puedan compartir esta información, este proyecto, y hagan uso también de lo que nos queda de libertad en este contexto capitalista, de poder acceder a como al internet y poder mirarlo sin miedo, digamos. Así que eso, muchas gracias, cabras, por este espacio. Gracias a ustedes. Muchos abrazos. Chao. ¿Nadie más quiere hablar, chiquillas? ¿Alguien más se quiere despedir? ¿No? Sí, muchas gracias por el espacio. Fue muy bacán escucharnos a todas. Gracias, chiquillas de la radio, por hacer esto, porque sé que ustedes están resistiendo hace caleta de tiempo, así que eso es muy, muy, muy polento para toda esta resistencia que se genera aquí en Temuco. Así que eso, muchísimas gracias a todas y a todas las que estuvieron también cosiendo, y desde todas las, desde cada perspectiva de cada vereda, mucha gratitud. Eso, y besitos. Besitos. Sí, muchas gracias, cabras, de verdad, por abrir el espacio. Y como decía hace un ratito, muchas gracias a las 12 personas mágicas que participaron de esto, a la Cata, a la Su, a la Belén, por ser parte del proyecto y que sigamos creando juntas y resistiendo todo después por estos espacios radiofónicos y de disidencias informativas y de resistencias varias. Sigamos entramándonos todos, así que eso, muchas, muchas gracias y hartos vecines. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Entonces, teníamos ahí a las chiquillas de este proyecto de Voces Textiles, así que esperamos que les haya agradado esta conversación, este contacto en vivo que teníamos con ellas. Agradecerles también por participar en este espacio, y pueden buscar en Instagram Voces Textiles para quienes quieran averiguar más. Temuco. Voces Textiles Temuco. Con K, Temuco con K. Para quienes quieran conocer de este hermoso proyecto, y también como las chiquillas decían y reivindicaban muy bien los oficios, qué importante es que se mantengan vivos, y qué importante también en esta era de la obsolescencia programada el poder recuperar, no sé, ropa, objetos que damos por perdidos o por dañados, y que en realidad tienen una segunda vida, se pueden volver a utilizar o se les puede dar una mejor vida, más que desecharlos de una sola vez. Y eso también pasa con cuando una está cosiendo, que cada retazo en realidad te sirve para hacer una nueva creación en algún momento y te llenas de bolsas de retazos, pero bueno. Eso es lo lindo también que te da el crear, y el no es que acumules cosas, no. Es que una guarda para en algún momento te va a servir, entonces el que guarda siempre tiene bien de Diógenes. Claro. Pero eso, A mí igual me gusta mucho la costura y yo creo que es una herramienta que nos acompaña y que también libera energía y te hace también moverte y pensar y transformar y crear, que eso es lo más maravilloso en realidad que yo creo que tienen los oficios. Nos vamos a ir a un tema musical. Sí. Y luego regresamos con más Noches Vacías. ¿Cuál ponemos, Mojojojo, de las Kaelan Mikla? ¿Cuál te gusta? Hay una que se llama No, Not a Tear Not. Lo dije excelente. Esperancita. Ahí sí, es va. Que no sé mucho su idioma. Pero son buenas. Escúchenla. Se me olvidó. Volvimos. Sí. Volvimos. Para quienes no las conocen, estas chiquillas son Kaelan Mikla. No sé cómo se dice. Así se escribe. Son unas chiquillas de Islandia. y hacen música así, dark. ¿Y para son tres días. Amigas igual? ¡Ay, como nosotras! Cuando sí. tengamos nuestra banda, va a ser una mezcla entre Gilda y Calamingla. Oh, quiero ver esa banda. Quiero escucharla. Son chiquillas bien jóvenes de Islandia. Sí. Donde hace mucho frío. Me gustó. Sí, sí, oh, sí, eso bueno. Es muy difícil de que acá la amiga apruebe un tipo de música. Tiene unos que oídos escuche. Muy finos. Pasó la prueba. Wow. Sí. Sí, y sí, me gustó. Parte de la canción dice de que nos despertamos cuando se va el sol. Y que en la noche se pasa mejor. Es que sí, siempre ha sido así, pero ahora con el pinche toque de queda. Uy, que me da rabia. Sí, vida nocturna. Sí, ver. Bueno, oído finos, tú querías hablar de sororidad. Yo quería hablar de saludar a Radio Tropiezo, que no retransmite todos los días lunes a las 8 de la tarde. No, antes. Oye, antes de las 5, se me olvidó. Es que ya. Entre una hora y otra, porque no sí. Es como a una pero hora específica. Saludar a todas las compañeras, compañeros, compañeras que nos están escuchando desde Radio Tropiezo. Les mandamos un abrazo muy cariñoso desde esta tierra. Eso. Y encontré un artículo, porque en realidad no venía tan preparado hoy día, pero encontré un artículo muy bueno en una página que se llama colectivaoleaje.com, por si lo quieren revisar, y pueden también buscar por ahí más artículos que les puedan interesar. Y se llama Los límites de la sororidad, que a veces nos cuesta un poco hablar de esto, se habla mucho de sororidad, pero yo creo que así como todas vamos creciendo también y vamos descubriéndonos y vamos autoeducándonos, también nos hace bueno autoconocernos y autocuidarnos. Y les voy a leer un poquito. ¿Te parece? Sí. Ya. Las siguientes líneas no pretenden delimitar o determinar la sororidad. Por el contrario, buscan abrir un debate sobre los límites de la sororidad. Pero antes de empezar a hablar sobre sororidad, es necesario sumergirnos en el autocuidado, esa estructura única y personal que nos permite crear y delimitar, reconocer violencias y reflexionar sobre una ética entre feministas. Ante todo, autocuidado. 2020. Este año hubo pérdidas. El 2 de noviembre me recuerda a todos aquellos que no pudimos velar, a los que perdieron el hogar, la comida, el amor, la amistad. Todo muere, pero este año dolió más. Conversando con diferentes amigas, coincidimos en la relevancia del autocuidado como eje de supervivencia frente al aislamiento social. Este año nos enseñó mucho sobre autocuidado. Maternarte. Entre los puntos de esta reflexión, junto a otras mujeres, está la de la maternidad. De esa reflexión aprendí que automaternarnos es una forma de autocuidado. En el eje de la maternidad hay un estereotipo sobre el amor de madre, pero para algunas ese sujeto está vacío. Hay fallas, ruidos, violencias. Ante el sujeto vacío aprendimos inconscientemente a maternarnos. Y aquí, bueno, nos habla también de que tenemos que cuidarnos, de apapacharnos, abrazarnos, comer rico, ir al doctor, amarnos, cuidarnos, estudiarnos, ser conscientes de nosotras mismas, darnos placer, escucharnos, protegernos y cuidarnos. Pero eso también implica poner límites. Y dice, benditas las amigas con las que hemos hablado de todo. Charlamos y hacemos conversatorio sin planearlo. Es compartiendo que reconocemos aquello que nos violenta, que nos duele. La violencia patriarcal permea todas las relaciones amorosas, ya sea de pareja, de la madre e hija o de la amistad. Maternarnos nos ha enseñado lo que nos va bien y lo que no. Y recuerda que la reacción de cada cual es responsabilidad única de esa persona. No te hagas cargo de la vida, necesidades y frustraciones de los demás a costa de perderte tú. Ah, Tan cierto. Escucha Esperancita. Estoy escuchando Kalila. Poner límites implica priorizarte a ti misma. Muchas veces la amistad entre mujeres es idealizada, y aún más entre aquellas que nos reconocemos feministas. Romantizamos a nuestras compas y terminamos relaciones no recíprocas y terminamos en relaciones no recíprocas, desleales, abusivas y que nos terminan decepcionando. Los límites son parte de esa estructura llamada autocuidado que protege nuestras emociones y nuestra salud mental. Dejar ir. Otro de los moldes que nos ha colocado el patriarcado es el de construirnos a manera de pegamento. Como mujeres encapsuladas a lo privado, somos encargadas de mantener unidas a las familias, somos las que más trabajamos en cuestión de pareja, ni qué decir de la amistad. Hemos sido enseñadas a callar sobre todo aquello que no nos gusta. Esos límites configuran una ética personal a la que poco a poco te vas adhiriendo. Coincidimos entonces con muchas amigas en la forma en cómo el feminismo nos ha permitido poner límites y alejarnos de parejas violentas, madres abusadoras y amistades desleales. Y aquí también habla de que lo fácil que es hoy en día, por ejemplo, para nosotras a través del Facebook, por ejemplo, eliminar a personas que hacen comentarios machistas o misóginos, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿verdad? Y entonces a la vez entonces nos dice que el feminismo nos ha permitido encontrar un sinfín de nuevas formas de amor. La amistad, por más que sea entre mujeres, está permeada por el patriarcado. Esa estructura universal e histórica que llena de violencia simbólica toda relación. Entre más te sumerges en tu autocuidado, más límites amorosos pones en tus relaciones y aprendes poco a poco a dejar fluir y a desprenderte de todo eso que no te va. Y ahí te dice que te falta sororidad. Nunca, desde que me volví feminista, me habían dolido tanto las palabras de otra mujer. Este año he pasado por una experiencia singular en cuanto a mis relaciones con otras mujeres y con otras feministas. Puse diversos límites a una mujer que sin reparo dijo: si me ayudaste fue tu pedo. Y de ese mismo asunto surgió como resultado mi respuesta. Falta de sororidad hacia esa mujer. Falta de sororidad hacia esa mujer. No, me equivoqué. Hablé como alguien. El tema aquí es que yo puse límites en todo momento en que sentí su violencia. Porque pasa que una como feminista decide ayudar a otras mujeres, que muchas de las veces no piden ayuda, y estas mismas abusan de nuestra confianza y de nuestra reciprocidad, etcétera. Por si acaso, si les ha pasado. Que yo creo que esa es una cuestión muy importante. No decir que no pasa, porque sí pasa y más seguido de lo que uno piensa. O que uno piensa, en realidad. Y sí, esas violencias que enumero podrían parecerse a las violencias entre pareja. Y sí lo son. A la amistad intersectan las mismas estructuras patriarcales. Pasa que como una feminista sabe que la deconstrucción es algo inacabable. Y aquí también, bueno, sigue una serie de cosas que ustedes pueden verlas, y también habla de algo interesante que es como que sí somos sororas, pero que también es importante el dialogar sobre las violencias entre las mujeres, el ser honestas, y también... Yo creo que eso es muy importante, por ser sinceras cuando algo no te va, si es que te están obligando en realidad, como porque eres la amiga de, también te están pasando a llevar lo que tú quieres o tus intereses. Y eso también yo creo que implica ser capaces de terminar relaciones con mujeres que nos violentan y que abusaron de nosotras, dependiendo de los límites que establezcamos desde nuestra ética personal y ética colectiva que vamos construyendo en colectivos y redes. Podemos dialogar, negociar con aquellas mujeres que han ejercido ciertas violencias sobre nosotras, ciertos olvidos, ciertos egos, y seguir construyendo juntas. Podremos alejarnos, guardar silencio, señalar y reconocer, pero siempre estaremos ahí para otras mujeres cuando se trate de tejer redes de sororidad, honestidad, diálogo, sueños y puñetazos al patriarcado desde la horizontalidad. La niña que escribió este texto se llama Estefanía Millán. Yo creo que, bueno, a mí me pareció muy interesante y muy bonito también las reflexiones que ella tiene en torno a este autocuidado. Y que muchas veces yo creo que a medida que uno va creciendo va aprendiendo también que a veces esas amistades se vuelven un poco tóxicas y te sobreexigen o quieren exclusividad de la amistad y es como contradictorio en realidad como caer en eso. Y también yo creo que tiene que ver ahí como decía el texto, qué límites ponemos igual para que no se transforme en eso y no vuelva a ser como caer en lo mismo que en realidad estamos criticando, como lo es el patriarcado y las relaciones que o cómo nos maneja el patriarcado también. Eso. Muy buena tu reflexión, amiga. Tiene mucha razón el texto. A veces como se silencian este tipo de conversaciones ante las críticas que recibe el feminismo y las feministas de parte de mucha gente desde puntos de vista patriarcales. Se silencian estos tipos de conversaciones que sí nos hacen crecer, como porque ya hay tanta crítica desde afuera que la silencia. Pero en realidad, si queremos seguir creciendo y no enfermándonos, echándonos encima este tipo de relaciones, sí es una conversación bastante necesaria. Claro, y yo creo que hacer no solamente honesta con el otro, sino con una misma, y de decir que en realidad tampoco puedes andar poniéndote una capa de superhéroe porque no lo eres y no viniste al mundo a salvar a otros. Sí acompañarlos, sí apañarlos, pero no puedes salvar al mundo. Entonces, y también uno tiene vida y tiene que cuidar su salud mental. Entonces, endosarle responsabilidad a otras personas o también no decirle lo que te molesta, porque le va a causar un daño, siendo que tú te estás dañando a ti misma, no tiene sentido. Sino que debería ser un camino de diálogo, de que no seguir reproduciendo esta estructura de poder en realidad, sino romper con eso y abrazarse, quererse, y si no resultó todo bien y eso no implica que sea tu enemiga la persona que a la que ya no con la que ya no mantienes una relación del tipo que sea, sino que los caminos no se dieron y eso pasa en la vida. No podemos esperar que todo sea perfecto, que todas seamos amigas, porque no lo es así. En la diversidad de las personas y de la vida una va creciendo, creo yo, y va aprendiendo de otras y de otros con los que quiere rodearse, con los que quiere compartir la vida y también organizarse. Entonces yo creo que a estas alturas de la vida, donde vemos que todo en realidad es tan efímero, como que amarrarse a una estructura porque la sociedad te lo dice así, está, a mi parecer, no está bien, sino que porque si no nos estamos haciendo un daño tremendo y no nos permite avanzar tampoco. Eso. Para que se cuiden. Y nos cuidemos todas, en realidad. Nos cuidaremos, Esperancita. Eso. Música, música. Ya, bueno, para que... Es que te pusiste seria, pero tienes mucha razón. Sí, es verdad. Es que siempre hablamos del autocuidado, de las plantitas, de lo bien que nos hacen y que nos ayudarían a nuestro cuerpo físicamente, pero la salud mental también es algo muy importante y que se habla muy poco de las emociones, de lo que queremos en la vida. Hablas con una Capricornio. No tiene emociones. Soy un témpano de hielo. Sí, pero no. Coincido con muchas cosas que dice esta niña, la Estefanía Millán. Por ejemplo, a veces como que uno no sé si no se da cuenta o se hace la risa porque igual es tu amiga, así como ya, pero al final no sé, pues cosas como tan pequeñas que a veces, no sé, pues te anda de malas y te lo cuenta todo a ti. O eso va para todo en realidad, pues así como que una persona te cuente todo lo negativo y tú te quedes ahí como con ese rollo y de comértelo tú sola y no sé si será una manera de aliviar la carga, pero al final tú vas no sé, como que te va consumiendo igual la energía, po. Y así no eres, no, o sea, yo igual siento de que hay como ciertas personas que no sé, serán como más buenas escuchando o no sé. Por ejemplo, a mí igual a veces me gusta escuchar a mis amigas, po, o amigos, no sé, personas cercanas que tienen problemas, igual la escucho, pero después uno como que dice, hoy igual, no sé, me duele acá. Como que se te manifiesta de una manera física, o a veces así como que andáis mal, no sé, como te duele la cabeza. Y también uno tiene que ser responsable con uno misma, poder decir como, oye, ¿sabéis que yo tampoco estoy tan bien? Así es que por esta vez, no sé, pues veamos algo, ¿cachai? O hagamos otra cosa para distraerse igual, pues, porque obviamente tú no vas a querer de que la persona que tú quieres esté mal en ese momento, pues, pero como estar todo ese tiempo cargando con eso, igual es fome, pues. Y yo creo que así como uno tiene que tener ese cuidado también para con una misma, también debe hacerlo con sus amigas, o su mamá, o su hermana, ¿cachai? Como de, ya quizás no, esto no es tan grave, ¿y para qué voy a andar tirando tanta mierda, cachai? Entonces, como igual tener ese cuidado, po, y de no bajarle como el perfil a las cositas, porque al final sí te está afectando, po, y se te va a manifestar de cualquier modo. El ojo no te dejará de tiritar si te dejas de hacer cargo de la vida de las demás. Y yo escucho el problema todo el día. Claro, hay gente que trabaja escuchando los problemas de las demás personas. Pero claro, hay que encontrar la manera de poner un límite, que no es malo, ni una es poco sorora, como decía el texto, sino que es tu propia estrategia de sobrevivencia. Y además que la vida te pertenece a ti, po. Cada una tiene su vida y su propio camino. Que nos juntemos y compartamos e intentemos hacernos la vida más fácil, más llevadera. Claro que sí, pero la vida es propia. Sí, y eso no va a significar, yo creo, el que no quieres a otra persona. También hay que tener cuidado como con ese chantaje emocional de que, ay, ya no me quieres, que no sé qué. Sino que hay que dejarse esos espacios también, tal como sucede en las relaciones, de no hablarse, de extrañarse. En todas las relaciones no ocurre eso, y si en realidad no estamos sintiéndonos bien con esa persona, a veces sí es mejor alejarse y dejar ir también, porque no hay que forzar las cosas. Yo creo que las cosas más bonitas se dan cuando no son forzadas y cuando todas y todos nos sentimos bien también en esos espacios. Y eso no significa que uno vaya a odiar o que no vaya a querer, porque en realidad las personas que nos rodean no son nuestros enemigos, y eso yo creo que muchas lo tenemos claro. No son nuestros enemigos ni nuestras enemigas. Simplemente el hecho de no querer relacionarnos o no querer vernos significa también, pues, el dejar de cargar con otras vidas y el hacerse cargo de su de nuestras propias vidas también, y de nuestras propias emociones y nuestros propios achaques y todo lo que nos puede pasar. Sí. A mí igual me pasó, por ejemplo, todos estos días, estas semanas, que he andado muy cansada. Entonces, como que no he querido juntarme con nadie ni hablo con nadie. Y porque en realidad siento que, por ejemplo, enviar un mensaje es como abrir una puerta. Por eso no nos contestaba ahí el WhatsApp. Es como abrir una puerta a conversar con alguien, porque no la puedo dejar así como decirle, hola, ¿cómo estás? Y después así como no hablarle, pues, que fome, me cago. Ay, yo hacer hago eso. ¿Cachai? Entonces prefiero no hablarle a las personas, sí. Y cuando tenga un espacio realmente y quiera hacerlo y me sienta bien, lo voy a hacer, ¿cachai? O cuando quiera compartir con mis amigas, lo voy a hacer también. Cuando no quiera, también esperaría que entiendan que uno no anda todos los días muerta de la risa, porque la vida no es así. Tiene altos y bajos, y todos los días nos pasan cosas distintas. Pero creo que hay que ir rompiendo también este miedo de poder hablar estas cosas, porque no vamos a dejar de ser más o menos feminista porque no estamos con un feministrómetro, no sé cómo se dice. Como decía en el texto igual, de quién es más o quién es menos, porque ser más o menos sorora o por aguantar más o menos. ¿Cachai? Así como que en realidad... Sí, es como la moral cristiana, claro, encima, pero aplicada... Llevado ahora al feminismo. Sí. Sí, y no, y yo creo que hay que romper con eso también, sino ser una misma y cómo una se va sintiendo bien. Y yo creo que el que tenga un nombre, independiente del que sea, no te va a dejar de... O sea, yo creo que una no va a dejar de ser menos o más solidaria, como lo sería con cualquier persona cuando uno ve cualquier otra injusticia, ¿cachai? Obviamente que se va a sentir quizás más reflejada con tu compañera o con a una chiquilla si le pasa algo, porque hemos vivido muchas violencias muy similares. Y por lo mismo es lo que decíamos, no vamos a ser enemigas. Pero tampoco si nos vamos a forzar a ser amigas. Eso también hay, sí, que tenerlo claro. Y es como... igual... sería raro que todas fuéramos amigas y todas nos quisiéramos tanto. Y obvio, pues, todas tenemos personalidades distintas, ¿cachai? Una, no sé, es pesada. O sea, yo no podría tener muchos amigos porque no puedo. Pues, o sea, no me caen bien, pero no es porque... o porque tú eres mujer, ya, sí, tú sí me vas, claro, a caer bien. Todo entonces, lo que como hagas, no caer en aunque eso... Aunque sea detestable, como... lo acepto. Claro, de no criticar, de no debatirle, porque estás siendo, no sé, no feminista, o eres machista, o no sé, cosas así. Pero como no caer en eso, porque al final es como ese dicho de que te has convertido en lo que juraste destruir. Entonces, en la policía violeta. Claro, y eso, pues como de no paquearse también. Que todas tenemos como... Todas somos distintas, pues, y... Todas somos distintas y en eso está lo rico, yo creo, pues, ¿cachai? Aquí no somos ninguna iguales, aunque tengamos algunos gustos parecidos por los ricos. A todos nos gustan las tortas. Obvio, y en eso está lo bacán, porque en realidad si voy a estar conmigo misma, ya, que igual es bueno hacerlo, pero sería fome de estar todos los días rodeada con gente que es igual a mí, que piensa igual que yo, y que... ¡Qué burrito! La mansa cagada, sean igual a ti. Sí. Yo me caigo mal, imagínate. No, todo mal. No. Eso, pum. Una va también eligiendo la vida y eligiendo con quién se organiza. Yo creo que llega un punto y una edad en que en realidad una elige con quién y con quién estar y con quién no estar. Y tiene la libertad también para decirle sinceramente o para alejarse. Y también que eso alejarse y esos silencios sean una señal para las otras personas. Y no se hagan las guaguas, las longis en decir, ay, ¿qué pasó? Sino que también ese proceso de autorreflexión tenemos que hacerlo, porque si no seguimos responsabilizando a otros y seguimos cayendo en otras cuestiones que son las mismas que se han dado por muchos siglos, y no somos mamás de nadie, niñeras, como les decía, sino que queremos ser personas, amigas, que puedan también compartir sus frustraciones, sus dolores y sus risas. Y eso yo creo que es lo bacán. Y estar sanas. Que eso es lo Sanarnos. Más importante, sobre todo en estos tiempos que donde uno piensa mucho, mucho, mucho y en este encierro igual, que es una locura, yo creo, hacer ese proceso de selección quizás a veces, bueno. Bueno, el próximo programa lo haré yo sola. Ya no me quiero juntar con ustedes. Todas me caen bastante mal ahora que lo pienso. Bueno, voy a ¡no somos amigas! Este programa, desde hoy en adelante. Este tema era para eso, qué bueno que... Sí, lo quería sacar. Bueno, llega hasta aquí este programa. ¡Adiós! ¡Termino mucho más ya! ¡No! ¡Las odio! Ay, ¿por qué todos los serios nos transformamos en esto? No, ya, hay que reírse de la vida. Sí. Luego de este momento de reflexión y de autocuidado, vamos a un tema musical y volvemos con el bloque de noticias Y más odios y cosas que están pasando en este territorio. Porque aquí pasan y pasan helicópteros. Teníamos un número de teléfono. No, ya nadie nos cree. ¿Cuál canción ponemos, pero de las que tengo aquí? Ay, no sé cuál tienes. Bueno, igual Anwara, Draumadis, Glimmer, Kalt, Mirkrit Kalar, sí. Orat. Mirkrit Kalar. Ya me gusta. Con eso nos vamos y a la vuelta, último bloque de noticias. Ay, decae la micla. Estoy hablando conmigo misma, porque las chiquillas se tuvieron que ir después de este minuto de sinceridad. No, mentira. Hazlo sola. Eso es lo que quieres. Eso es lo que siempre quisiste, ¿verdad? Bueno, era solo quería ser sincera y un poco honesta. Devuélveme, ya. Devuélveme todos los pinches. Toma, todo lo que te presté. Pinche. Mi mini pimer, devuélvemela ahora. No, jamás. No, mentira. Devuélveme la mini pimer, ya te dije. ¿Y cómo voy a hacer la salsa? Más mala tu salsa. Nunca me gustaron. Nunca me gustaron. A mí tampoco me gustaron. Ya, volvimos a la parte del noticiario de esta semana. Ah, sí, pongámonos serias. Sí, un poquito. Queríamos contarles que hace 2 días diversas organizaciones feministas de acá de Gulumapu convocaron a realizar actividades en apoyo al cumplimiento de 2 años de la desaparición y muerte de Paola Alvarado. Esta chiquilla se dirigía a Curacautín. El 9 de noviembre del 2018 ella desapareció y han pasado casi 2 años. Y este crimen, bueno, ella sigue sin ser encontrada. Y si bien el femicida, que es Edwin Aedo Soto, está preso, él no ha confesado dónde está el cuerpo de Paola. Y además, las organizaciones feministas y la familia de ella han contado que sus declaraciones son bien inconsistentes y cambiantes de cómo la asesinó y de qué hizo con el cuerpo. Entonces, ellas también acusan y sospechan de que Erwin Aedo Soto, si bien debe haber estado implicado en el asesinato, está encubriendo la participación de otras personas con más poder. Eso, entonces, se convocaron a distintas acciones en los lugares donde hay cuarentena, acciones más caseras, y en los lugares donde no hay cuarentena se hicieron velatones y encuentros entre mujeres para exigir que la justicia haga lo que tiene que hacer. Eso pasó hace 2 días, el lunes. Y nos hacemos también parte de este llamado de poder saber qué fue lo que pasó realmente con Paola Alvarado, que tenía 34 años cuando fue asesinada en Curacautín el 9 de noviembre del 2018. Y su madre e hijos, desde hace casi 2 años, están en una búsqueda incansable, demandando justicia y verdad, y queriendo saber dónde está el cuerpo de su hija para poder velarla y despedirla. Y es como bien terrible, pero no es algo nuevo, de que la justicia, teniendo al tipo ahí, al asesino, no logre dar con el cuerpo de Paola Alvarado. Organizaciones en Pucón, por ejemplo, la colectiva Aquelarre Pucón, hicieron un encuentro, una velatón, para visibilizar el tema y para acompañar también a la familia de Paola. Hoy día también recordamos que durante esta mañana fue formalizado nuevamente Martín Pradenas. El cochino Pradenas, sí. Lo dicen acá. Así que va sumando un nuevo caso también a todas las denuncias que existen y que lo mantienen preso en la cárcel de Valdivia. Así que va sumando en realidad, y su defensa sigue en la misma, con un machismo y un patriarcado impregnado hasta en el fondo de su ser. Donde también las desactualizaciones, yo creo que de no saber en qué mundo estamos, es una cuestión tremenda. Así que eso. También yo quería mencionar que muchas ciclistas y ciclistas, no sé cómo se dicen, ciclistas y no sé, chiquillas y chiquillos ciclistas. Ciclistes, pues. Ya, está bien. Han sido asesinados durante estas semanas y yo creo que también muestra y sabemos en realidad, en esta región también sucede mucho que la gente conduce muy mal y han muerto muchas personas. Tenemos el crimen impune de Natalia Porras, donde todavía no se encuentra el asesino. Y en Santiago se está volviendo una cuestión también de todos los días. Todos los días hay ciclistas, ciclistas asesinados y no, nadie hace nada. O sea, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de que seguimos en esta impunidad de estos tipos que andan en estas cuatro ruedas, sin andar tampoco como atentos a lo que ocurre a su alrededor y quitando muchas vidas importantes, luchadoras, y que también hacen el tremendo aguante al ver la bicicleta como un medio de transporte y un medio de vida también de sobrevivir a esta máquina capitalista donde los autos y la sobrepoblación de automovilística también hace que seamos una de las regiones y uno de los países con mayor contaminación producto de los gases que emiten los autos. Eso. Sí. Desde una página de Instagram que yo siempre reviso, que se llama Revolución Ciclista, constantemente están subiendo como las convocatorias que hacen a estas juntas de ciclistas que se pasean por protestan con sus bicicletas, o sea, en sus bicicletas. Se vieron desde octubre en adelante y no han parado. Y claro, ahora ellos igual comparten todas estas noticias que han estado saliendo de amigas, amigos que han sido asesinados por estos conductores de transporte de estas micros de los Transantiago. Y automovilistas también particulares que como que constantemente sus vidas están corriendo peligro, po. Y ya han sido muchos los que ya han sido víctimas y han perdido su vida. Entonces, desde esa misma página conmemoran, o sea, llaman a conmemorar este domingo 15 de noviembre el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes del Tráfico. Entonces, también ellos van a estar haciendo este encuentro donde va a ser en la mañana ese día por todas estas vidas que se han... que se han perdido, y con el hashtag no más ciclistas muertos con X al final, que donde exigen una ciclomarcha, pues que ya, porque las ciclovías, bueno, nunca he ido a Santiago a andar en bici, pero dicen que son peores que las de Temuco y ni me las imagino. No lo hagas. Entonces, y que claro, o sea, uno ve los videos que se comparten de las cabras, los cabros que están ahí, van súper bien y se les viene encima esta micro gigante y ya es constante, o sea, ya recuerdo que ya hemos hablado de este tema en otros programas y que ahora pasó otra vez, que se sigue repitiendo y no hay justicia, pues, o sea, ni siquiera salen en la tele, ya no es noticia, es como una persona más. Claro. Entonces, sí. Como que ya es normal de que tú salgas y te puedan atropellar y puedas morir. Sí. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo uso bici y me voy a la pega en bici y no sé, pues yo por lo menos trato de ir por la ciclovía o por lugares menos transitados de vehículos, pero independiente de eso, los vehículos no andan con cuidado, no miran si es que viene un ciclista, en realidad como que lo único que miran es si viene otro auto y pasan. Entonces me da mucha rabia también porque siempre tengo que andar peleando con las personas que andan en auto, porque en realidad solo andan pensando en ellos, en otros autos, pero en realidad no ven que hay personas que andan en scooter, en bicicleta, en patines, y que para eso está también la ciclovía. Lo otro que pasa mucho es que la gente utiliza las ciclovías como si fuese un lugar para ir a dar un paseo. Y así como que tú tenés que pedirle permiso prácticamente para que podáis pasar, y en realidad para eso está la ciclovía, para que estén ahí transitando las bicicletas. Entonces también hay que fomentar esa cultura igual, y no, yo creo que esa deshumanización, que lo repito muchas veces, porque en realidad, como una vida de una persona, de una joven, de un joven que anda en bicicleta, no va a ser importante. Y cómo vamos a tener también, vamos a normalizar que se pierdan vidas humanas por personas que conducen mal o que no andan con cuidado. Yo entiendo también que una vez se anda rápido y que no sé qué, yo trato igual siempre de estar atenta, pero yo creo que es importante que las dos personas siempre estén atentas a lo que pasa. Como que no puede ser que solamente el ciclista o la ciclista esté atenta y que el conductor de un vehículo no lo esté, porque en realidad él es el que anda en una cuestión mucho más grande. Entonces también ese respeto por la vida yo creo que es importante retomarlo. Quería decir que esta semana está haciendo las últimas audiencias de Mandu, del caso del chiquillo del que hemos hablado acá en el programa de Punta Arenas. Y está esperando, después de estas audiencias, la condena. Recordamos que él está preso desde las revueltas de octubre en la cárcel de Punta Arenas. Y aún no hay una resolución sobre su caso, pero le llamamos a estar atento a los canales de la Radio Curruf y de otros canales en donde se está informando de su situación. Y así como también la de otras personas presas, esta semana hubo bastantes movilizaciones, y la semana anterior también, por la exigencia de la vuelta de las visitas a las cárceles, porque recordemos que desde la pandemia se suspendieron las visitas de los familiares, de las familiares a los presos y a las presas, y eso ha generado psicológicamente una presión bastante difícil de llevar y ha traído bastantes consecuencias. Y también las compañeras de la Zarzamora, a quienes saludamos, publicaron el día 6 de noviembre un nuevo caso de violencia obstétrica en la cárcel de San Miguel, en la región metropolitana. Y las gendarmes obligaron a una mujer, a Lisbeth Martes Contreras, que había comenzado su trabajo de parto, a permanecer en la celda y no se le dio asistencia médica. Claro que este caso nos recuerda también al caso de Lorenza Cayuán en Concepción, que fue obligada a parir engrillada. Y cuántos otros casos de violencia obstétrica que están ahí silenciados. Si ya es silenciado el horror que se vive dentro de las cárceles, ya estas situaciones quedan más silenciadas. Y bueno, y así también la situación de un montón de personas que están presas desde octubre, que no han podido tener las visitas. Así que estamos difundiendo también por la radio todas las convocatorias que se hacen en relación a manifestaciones por la liberación de los y las presas políticas de la revuelta. Y vino Piñera. Ah, no, ya hablamos de eso. Pero igual algo íbamos a decir después. Sí, vino Piñera. Es que venga Piñera igual trae consecuencias pues, a la zona. Por algo viene, ¿no? Vino Piñera a hablar del eclipse. Vino con el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, del que hablamos un poquito terminando el programa anterior. Que está acusado por desfalco, ¿no? Sí. No, ¿cómo se llama? Fraude al fisco. Sí. Bueno, por haberse echado al bolsillo un montón de plata de la Municipalidad de Estación Central. Y salieron al tiro esos memes de la moneda, como con 3.000 pesos más hacia arriba. Pero el viernes, por ejemplo, sí, creo que fue el viernes de la semana pasada, porque asumió el miércoles, creo, o jueves. Y ya el viernes están volviendo las manifestaciones allá en la Plaza Dignidad en Santiago. Y ahí se iba a ver cómo iba a funcionar este nuevo ministro del Interior, y con soda cáustica en los guanacos, quemando gente, rociándole el gas pimienta en la cara, y todo sigue igual. Y en todo caso nosotras ya lo sabíamos, y como cambiar unas caras, como una cara más amable o no sé, pero en realidad siguen actuando de la misma manera porque son todos iguales. Sí, como que yo siento que quieren darle como esa vuelta a lo que fue Blumel quizás en su momento, como ese aire de juventud, de lolismo que tienen estos personajes, que en realidad sabemos que está todo ahí resuelto entre ellos y maquinado. Yo quería, antes de seguir... Está bien, antes de seguir, es que no puedo estar cerca. Decir que los presos del sur en realidad están viviendo también una cuestión muy importante, que son las condenas que se les están otorgando por montaje, ya sabemos, de parte de las policías, y donde les están otorgando condenas muy altas a cabros muy jóvenes. Entonces también hay que tener cuidado y ojo, porque en el sur, bien al sur, hay poco... abogados o abogadas también donde uno, con quien uno pueda confiar y tenga también la expertise necesaria, sabemos, porque por mucha buena intención que de repente tenga la o el profesional, a veces estas causas son más complejas de lo que se creen, y los argumentos que muchas veces tienen en el Ministerio Público, si no se genera una buena defensa, terminan en estas condenas. Entonces también ahí es el apoyo y a visibilizar los casos que se están dando en el sur, y que no sigan apresando a más cabros, condenándolos en realidad. Vimos cómo le arruinaron hace unos días atrás la vida a un chiquillo muy joven en Puerto Montt, condenándolo a 7 años, y eso en realidad no es justo. No es justo que las personas que estuvieron en la calle peleando para que luego se sirvan su plebiscito... estén presas y sigan estando días, años en cárceles por montaje, por pruebas falsas, por falsos testimonios y por testigos en realidad que no sabemos quiénes son. Ya sabemos lo nefasto que es todo este gobierno, que es toda esta institucionalidad y cómo puede actuar. Así que también eso es un llamado importante a que se siga visibilizando todos los casos de la revuelta y se siga pidiendo la libertad de las y los presos políticos. Porque en Chile sí hay presos políticos y sí hay presas políticas desde hace mucho tiempo. Sí, otra cosa que pasó hoy es que comunidades de Panguipulli, Mafil y de otros lugares de la región de Los Lagos, también habitantes de la ciudad, hicieron una manifestación en defensa del río San Pedro, en rechazo de la instalación de represas en su cauce, y es en contra de la empresa Colbún S.A., que tanto daño hace en el hidrofilmo y en... de nuestros territorios. Y ellos dicen que la empresa Colbún S.A. del grupo Mate busca intervenir nuestro río San Pedro, o Calle Calle también le dicen, desde el año 2007. Pero a raíz de la inestabilidad de las laderas y rocas de mala calidad, las obras no se han concretado. Y desde el punto de vista científico, este proyecto ha pasado por alto la peligrosidad que constituye construir obras de este tipo en el lugar donde fue el territorio más grande de la historia, donde fue el terremoto más grande de la historia de Valdivia de 1960. Y el río es la principal arteria fluvial de la región, y es una cuenca que nace en Argentina y que cruza la cordillera de los Andes conectando ríos y aguas hasta llegar a la bahía de Corral, y a lo largo de su camino es el hogar de muchos seres vivos. Y el proyecto no contempla la protección de la flora y llena el río y pone en grave riesgo la vida de las personas que habitan río abajo. Así que por un río San Pedro, Calle Calle, sin represas, fuera todos los proyectos hidroeléctricos que ven en los ríos un recurso a manipular y llevar a su inevitable destrucción. Así que hidroeléctricas, chao. Chao de acá. Chao Colbún. Sí, sobre todo esa empresa que tanto daño ha hecho en todo este territorio. Vemos la embarrada hoy, o hace muchos años que viene también esta empresa dejándola embarrada en la cordillera del Maule, donde ya construyó represas sí, hace mucho tiempo. Ah, quería decir que el río San Pedro, calle calle, también se llama Guadalafque. Eso. ¿Y ya vamos cerrando entonces este programa del día de hoy? No, queda harto todavía. ¿Ya te quería ir? Sí. Ya me quiero ir para mi casa. Es que hace frío. Extendieron el toque de queda. ¿Qué más querí? Una hora más de libertad. Una hora más de libertad, Esperancita. Claro. Sí, es que la noche está muy peligrosa, ustedes saben. Ah, sí. Cuídense mucho en las noches y también de las estafas por teléfono. Están a la orden del día. En todas partes, en realidad. Cuídense. Sí. Cuídense. Yo también quería recordar, es que decíamos que las visitas de Piñera, las visitas de Víctor Pérez, de cualquier ministro del interior y presidente siempre a esta traen zona, algo. Traen consecuencias. Y hoy día se produjeron allanamientos en la zona de Peleco, en el Loft Peleco y en Contulmo. No hay mucha información, aparte de la que proporcionó el medio Auquín, cuando estaban pasando las situaciones, así que no podemos informar mucho de lo que sucedió, pero sí que hubo allanamientos y una persona detenida, y allanamientos a varias casas del Loft Peleco y en Contulmo. Porque después de estas visitas ya sabemos lo que pasa. Eso. Yo creo que tienen alguna otra actividad. ¿O algo más que quieran aportar? Sí, muchas cosas. Yo les quiero invitar a que mañana sintonicen Radio Curruf. Desde las 20 horas va a estar sonando un programa y una transmisión especial en conjunto con nuestros compañeros de Concepción, donde estamos igual ahí expectantes de qué va a salir de eso. Y donde el día de mañana se cumplen 5 años de Radio Curruf. Oh, cumpleaños. Nunca se había hecho algo así, así que yo creo que en estos tiempos de pandemia es bueno también autocuidarse, como decíamos, y cuidarse entre compañeras y compañeros, y qué mejor que también quizás hacer ese recorrido en lo que ha sido este transcurso de radio, con altos, bajos, penas, alegrías, etcétera, pero que también muestran el trabajo que se hace a pulso, y que también nos tiene hoy día sonando, contentas, en todo lo que nosotras estamos haciendo y aportando en la radio. Así que súper invitadas, invitados, invitades a que puedan sintonizar Radio Curruf, la señal del viento. Sí, y uno de los casos que queríamos recordar hoy día, pensando en esto de que cuando recibimos estas visitas tan desagradables pasan cosas, es que el 7 de noviembre del 2002 fue asesinado Alex Lemus Saavedra. Tenía 17 años. También esto nos sirve para recordar que en otros programas hemos hablado mucho sobre la violencia estructural hacia las niñas. Y muchas de las personas que ya no están en este mundo, debido a la acción de carabineros de la PDI, han sido niñas. Alex Lemus participaba en procesos de recuperación en el Fundo Santa Elisa en la comuna de Ercilla. Recibió un balazo. Alex Lemus agonizó hasta el día 12 de noviembre en el hospital de Temuco, donde finalmente murió. Y hoy día también queremos recordarlo. La familia de Alex Lemus también recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que recomendó al Estado chileno en el 2017 llevar a cabo una investigación efectiva, imponer sanciones. Luego de eso, se inició una investigación en contra de Marcos Aurelio Treuer Heisen, que fue el paco que lo mató. Se le condenó, pero luego él... su condena no fue efectiva. ¿Y hasta hace unos días desempeñaba? ¿No? Hasta unos, bueno, no sé si, me imagino que sí, que se desempeñaba en un hospital de carabineros, si mal no recuerdo la noticia. y que la Comisión FUNA, que es la encargada y que muy bonito también, de se encarga de ir a funar a cada uno de estos asesinos, violadores de derechos humanos, y los fue a funar a este lugar donde se encuentra trabajando. Vemos la impunidad también, los pactos de silencio que hay y de protección que existen en todas estas instituciones que están, pero que estamos asqueados en realidad de que sigan existiendo, no en el sentido de que tengan que, no sé, no voy a decir que ya, que no van a existir, porque la señora de la Pobla sí la necesita y sí se siente segura y cosa de ella, pero... no necesita. Creo que todos estos asesinos tienen que pagar y tienen que ser condenados con penas efectivas. No puede ser que se den el gusto de asesinar gente y luego los reincorporen y están trabajando en otros lugares, como sucedió con el caso de este asesino de Alex Lemún, como ha sucedido con el caso del asesino de Matías Catrileo, y así un sinfín de pacos asesinos que van recibiendo sueldos todos los meses, pensiones, etcétera. Y las familias siguen sufriendo y siguen esperando justicia. Entonces, eso. Sí, y también queremos recordar que el 14 de noviembre del año 2018 fue asesinado Camilo Catrillanca. Y así sigue la historia por estos territorios de Gulumapu. Contando y contando violencias y pérdidas de personas importantes para sus comunidades, para sus familias. Sí, pero a pesar de que este estado asesino les quitó la vida a esos jóvenes en sus comunidades, y mucha gente todavía lo sigue recordando, como lo que pasa ahora con este segundo año ya que se conmemora del asesinato de Camilo Catrillanca. ¿Segundo? Sí, 2018. En Ercilla, en su territorio, se están convocando a realizar una cabalgata y caravana de las comunidades mapuche de Malleco, desde Ercilla hasta Los Temocuicui, que es donde fue asesinado y donde vivía Camilo. Entonces, ahí igual están convocadas de no solo desde ahí, desde esas mismas comunidades, sino también de comunidades más de este lado sur y de otros lugares también, para estar ese día. Entonces, se siguen haciendo cosas y también gente de las ciudades, por medio de velatones o no sé, realizando lienzos o reunirse, concentrarse en un lugar público, igual están recordando y no se permite eso de olvidar lo que pasó hace tan poco tiempo y que todavía no tiene justicia. Sí, y quería leer una cosita que dice: porque sus ausencias no producen en nosotras homenajes frívolos o estériles estatuas, porque dejan en nosotros un pendiente, un deber, una herencia. Dice Eduardo Galeano que nadie se va del todo mientras haya alguien que lo nombre. El SUP. Sí, mientras yo las escuchaba en realidad también pensaba y se me pasaba una canción en realidad por la mente muy... que dice que, claro, porque los muertos se entierran, pero en realidad no se olvidan. Entonces están en cada acto de memoria que podamos realizar y que podamos también tenerlos y tenerlas presentes. Yo creo que eso es lo importante, seguir pensándolos y exigiendo justicia también por ellos, pero también por las personas que están acá, por sus familias, por sus hijas, por sus hijos, por todos los que quedan también y que los quieren mucho. Sí. Nos despedimos entonces. Sí, nos despedimos. Saludamos a la periodista que le hizo la pregunta incómoda, más incómoda. A todas esas periodistas. A la verdadera periodista. A la que hace su pega muy bien. A la que en realidad es periodista. Y no pregunta que... por qué no destituyen a Rosas, por qué no lo hacen. Sí, o al periodista que pregunta, le pregunta a Piñera qué pasa con las víctimas de daño ocular. A todas esas personas que... tienen ética y tienen valor. Un saludo. Besitos. Y saludamos también a las chiquillas del sindicato del supermercado Unimark, que están en huelga. Y por sueldos dignos, porque claro, ellas nos decían ayer de que esta empresa, este supermercado se ha llenado los bolsillos todo este tiempo y está diciendo que está negociando con un presupuesto del año pasado y como que en realidad no tiene justificación este reajuste miserable que se le está dando a las y los trabajadores. Así es que un saludo igual a las chiquillas ahí que estaban ayer denunciando esto y llamando también a apoyar esta huelga. Tenían un hashtag que era como yo apoyo la huelga Unimark Temuco. Sí. Sí, lo pueden buscar en el Facebook. Sí, así es que la gente se sigue movilizando, pues la injusticia siguen a pesar de estar en cuarentena y todo, como que igual la gente se la arregla, pues, para hacerse escuchar igual. Sí, muchos cariños a la gente del sindicato de Pinto 72 del supermercado Unimark. Y Panchito Saavedra, deja de hacer esos comerciales a Unimark. Y la gente deje de ir a comprar al Unimark. Es caro, es malo y le paga súper mal a sus trabajadores. Eso. Sí. Ya, bueno, terminamos son justas. Las 10, así que despedirnos y agradecerles a todas las que nos sintonizaron. Este programa se va a subir para quienes lo quieran volver a escuchar y nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Radio Curru. Y yo lo voy a hacer sola al programa. Saludos a Radio Tropiezo y a Gatita Pirata. Sí, y a nuestra señorita productora que hoy día estuvo allá en... en terreno. Sí. De corresponsal. En las manifestaciones en Los Lagos, en contra de Colbún. Informándonos. Nos escuchamos mañana. Sí, mañana. Mañana a las 8 de la noche. Al mismo horario que Noches Vacías, escuchará el cumpleaños de Radio Curruf. Buenas noches, vacías. Fin al toque de queda. Chaolín. Libertad a todos los presos políticos. We'll be right back. bonita para